Agridulce, tú eres todo para mí. No te quiero, te necesito. Te amo y te odio al mismo tiempo. Verás cómo te quiero, no deberías doler mucho. Jamás cantaré esto, eso dice un virgen. Generalmente nos advierten, pero ustedes recuerden. Dios, háblame ahora, están que me pierden. Prácticamente me odias, que no. Parece que me cortaste con tijeras y estaba tan callado que no tuve valor de hablarte. Si estás harto de mí, solo dilo a todos los que les llegué a molestar alguna vez. Perdón, solo es mi confianza rápida, perdón, pido mucho perdón. Ni yo sé por qué perdón, pero de tanto perdón me dan ganas de decir: púdrete, perra. La verdad, tu apellido ni quedaba con el mío. Desearía nunca haber gastado mi tiempito. Solo digo que perdón por ser molesto y tú no pides perdón por ser tan hiriente. ¿O por qué no fuiste directa? Me hubieras dicho desde el inicio que te parecía molesto. Me ahorraba 2 años de amistad y tal vez mi libertad de no enamorarme. Agridulce, tú eres todo para mí. No te quiero, te necesito. Te amo y te odio al mismo tiempo. Verás cómo te quiero, no deberías doler mucho. Jamás cantaré esto, eso dice un virgen. Generalmente nos advierten, pero ustedes recuerden. Dios, háblame ahora, están que me pierden. Y mis amigos me dicen que yo sí podía. No me daba cuenta de lo equivocado que estaba, pero nunca hice caso y no me declaré. Gracias a Dios nunca me declaré. Pues solo imagínate. Tú eres todo para mí, le decía. Quieres ser mi novia, me mandaba a la mierda. Ni me decía que quedemos como amigos. Seguro aprovecharía y se alejaría. Y en ese momento me odiaría más de lo que me odiaba. Uso los álbumes de Negro West para desquitarme. Que necesito ayuda en el tema más complicado. Este tema es amor. ¿Quieres experimentarlo? No pongas copyright. Alguien tiene que escuchar. Agridulce, tú eres todo para mí. No te quiero, te necesito. Te amo y te odio al mismo tiempo. Agridulce, tú eres todo para mí. No te quiero y te necesito. Te amo y te odio al mismo tiempo. Verás cómo te quiero, no deberías doler mucho. Jamás cantaré esto, eso dice un virgen. Generalmente nos advierten, pero ustedes recuerden. Dios, háblame ahora, están que me pierden. Verás cómo te quiero, no deberías doler mucho. Jamás cantaré esto, eso dice un virgen. Generalmente nos advierten, pero ustedes recuerden. Dios, háblame ahora, están que me pierden. Tú eres todo para mí, no te quiero y te necesito. Te amo y te odio al mismo tiempo. Agridulce.